es una iniciativa del mercado de Fisher Home, de abastecimiento de frutas y verduras, que luego de dialogar y articular desde el gobierno provincial con el mercado de Santa Fe y con el otro mercado de productores de la ciudad de Rosario, se han establecido precios máximos de referencia mayorista para la verdulería en 10 artículos, que son 6 verduras y hortalizas duras y 4 tipos de frutas, que bueno, hasta que dure la cuarentena entendemos que es una referencia que le sirve al verdulero para saber hasta el precio máximo que le pueden llegar a cobrar una bolsa de papa, un cajón de manzanas y demás, y también una referencia para el consumidor, porque a partir de ahí no tendrían que existir aumentos en estos 10 artículos en los próximos días, y a su vez también saber las cuestiones de calidades, ¿no? Porque no es lo mismo una manzana premium, esa de la marca famosa, más grande, que una manzana comercial, que a lo mejor no es tan colorada, pero es igual de sabor y a nivel nutritivo. Entonces, bueno, estamos con este acuerdo que nos parece una señal para dar esta referencia que se ha perdido en el marco de la crisis. Decías, ¿la iniciativa surgió de los propios mercados de concentración? Sí, del mercado de Fisherton, que fue, digamos, el inicio del papelón que ocurrió ese viernes 20 de marzo con los abusos que algunos puesteros generaron y aplicaron en precios ese día, que fue un día que se mezclaron muchas situaciones y que nosotros como gobierno provincial no podemos soportar, tolerar o permitir los abusos que se dieron. Por eso luego vinieron las inspecciones con AFIP y se levantaron 55 sumarios de probables infracciones que están en procedimiento administrativo para la sanción. ¿Qué productos incluye el convenio, Juan Marcos? Sí, son la papa. En esto quiero ser claro, son los productos básicos y también que podemos decir que no son productos premium, como antes mencionaba el caso, por ejemplo, de la manzana. El acuerdo incluye la papa, por supuesto la papa negra, si queremos una papa lavada o cepillada, por supuesto es otro precio, pero la papa que más se lleva, que es la papa negra, entre 350 y 450 pesos es el precio máximo que tendría que estar pagándose para el tema de la papa. Luego tenemos la zanahoria, el tomate, la calabaza, el camote, tenemos también la cebolla, la banana, la manzana, la mandarina y la pera. Son los 10 productos, frutas y verduras que se han establecido estos precios máximos a nivel mayorista como referencia, y que desde el día de ayer también los mercados están entregando este material en folletería a los verduleros, a los fleteros que van a comprar a los tres mercados, para que efectivamente el verdulero, el comprador que va a los mercados tenga esta referencia. Juan Marcos, hacías mención hace un ratito a lo que había pasado ese viernes en uno de los mercados donde, bueno, se habían registrado subas desmedidas de precios. Luego de esa situación, ¿hubo otro tipo de... ¿han registrado otro tipo de suba desmedida en la provincia que ha requerido sumario y demás? ¿Subas desmedidas? No. Sí, por supuesto, precios que han estado por encima de los de referencia establecidos por el gobierno nacional, para el caso de la provincia de Santa Fe. Eso es lo que estamos inspeccionando, y las inspecciones son a partir de las, principalmente de las denuncias que nos están llegando de parte de los consumidores a través del 0800 o de la página web. Uh-huh. Por lo tanto, el trabajo está siendo incesante, intenso, y también estamos coordinando con los principales municipios y comunas de la provincia, de donde nos están llegando también estos reclamos, para hacer una primera constatación con los gobiernos locales y luego, por supuesto, avanzar hacia el proceso de sanción si se detecta la infracción. ¿Qué pasa, Juan Marcos, con el tema de precios justos aquí en la provincia? ¿Sigue estando vigente ese convenio? El programa de precios santafesinos está vigente, efectivamente. El 10 de abril tenemos que aplicar la actualización, la renovación de productos y precios. Y bueno, ya estamos conversando con los mayoristas y con los minoristas que están incluidos en el acuerdo para ver de qué manera lo vamos a continuar. El programa de precios cuidados nacional ha tenido una prórroga hasta el 20 de abril. Nosotros entendemos que no va a ser necesaria la prórroga, pero que sí, obviamente, en el marco de los precios máximos y la tranquilidad que se está planteando y promoviendo desde el gobierno nacional, que nosotros acompañamos del gobierno provincial, entendemos que vamos a tener que dar un mensaje de tranquilidad y de continuidad en productos y precios de la mejor manera posible, si es posible sin aumentos o si es con aumentos lo mínimo y posible para que el acuerdo se pueda sustentar en los dos meses que siguen, pero también dando esta señal al sector consumidor, que es el que tanto está reclamando por la tranquilidad en los precios. Por último, Juan Marco, ante cualquier irregularidad, ¿dónde se pueden hacer las denuncias correspondientes? 0800-555-6768, opción 3, y si no, en la página web de la provincia, en santafe.gov.ar, apenas ingresa, hay una pestaña sobre información de coronavirus, ahí está habilitado un banner que dice denuncia por desabastecimiento o abuso de precios, y ahí se completa el formulario, que es la alternativa que más estamos sugiriendo que el consumidor utilice como canal de denuncia, porque así también se puede incluir una foto. Entonces es importante para nosotros, no es que tenga más validez, pero que nosotros tengamos una foto del precio, del ticket, del comercio, a nosotros nos da la pauta de que ahí es donde tenemos que atacar primero.